Para mí es un honor y un privilegio el venir a esta iglesia y sobre todo presentar a un compañero que es José Omar Ramírez Ramírez. Nació el miércoles 6 de abril de 1977 aquí en Morelia. Hijo de José Concepción Ramírez Pérez y Piedad Dora Ramírez Izquierdo. Es el mayor de tres hermanos, Edgar y Citlali, casado con Elizabeth Díaz Cabrera desde hace 10 años, padre de dos niños, Alan Daniel y David Alexander Ramírez Díaz. Se crió bajo el conocimiento y dirección bíblica, congregante de la iglesia desde sus primeros años de vida. En agosto de 1992 asiste a una convención nacional de los embajadores de Cristo, hoy Sociedad de Jóvenes en Acapulco Guerrero, lugar donde renueva sus votos con el Señor, entendiendo de manera más clara el plan y propósito de Dios para su vida. Ese mismo año baja a las aguas bautismales y es nombrado secretario interno del Departamento de Jóvenes, cargo que se oficializa en elección en el año siguiente y desde 1992 a la fecha ha ocupado por gracia y favor de Dios diversos cargos en la Iglesia de Esmirna y en la sección y región. Dios pone el llamado a servirle en su corazón, lo practica atendiendo los cargos y encargos de la Iglesia. En el año de 1994, por profecía es confirmado el llamado de Dios al ministerio. Aunque la participación ministerial no lo comienza sino 11 años después, a principios de 1999, el pastor de la iglesia en turno le encomienda una pequeña misión de 7 personas en un poblado cerca de la ciudad. Por diversas razones posterga y en momentos deja al olvido el llamado de Dios al ministerio. Ciertamente sirve a la iglesia participando en cargos e incluso nombrado como encargado de la iglesia durante la transición del pastorado actual. Por Dios, pero Dios habla nuevamente a su vida recordándole el llamado al servicio y en el 2005 decide ingresar al Instituto Bíblico en modalidad abierta, pero no continúa ese año. Es un año después, 2006, que regresa al instituto en su modalidad sabatina. Hoy, por fidelidad de Dios, es alumno de cuarto grado del Instituto Bíblico Felipe Hernández Montoya, de Asambleas de Dios, y presenta su sermón de graduación titulado Las Obras de la Fe, basado en la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Así dejo el lugar. El Señor les siga bendiciendo, hermanos, en esta hora. Mi esposa es Lisbeth, no Elizabeth. No vaya a tener yo problemas llegando a la casa. Por ahí a lo mejor se leyó mal. Es Lisbeth Díaz. Y aquí está la presbítera María Luisa Ramírez. Me acuerdo que una vez me dijo, nunca te he visto, o más bien siempre te veo sonriendo, no te veo de otra manera. Hoy me va a ver de otra manera, hermana. Hoy me va a ver muy nervioso, muy presionado. Entonces hoy va a ser esa ocasión. Voy a pedirles por favor, hermanos, que busquen ahí en su Biblia, en la Palabra de Dios, en la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 17 y 18. Quiero agradecer a cada uno de los miembros de mi familia que han estado apoyando, que durante estos 4 años han dedicado, han facilitado de las economías, han cedido de su tiempo, han sido pertinentes en los momentos que se hizo trabajo, los consejos. Gracias a cada uno de mis familiares que estuvo ahí presente. Gracias a la iglesia también por que durante un muy buen tiempo han sido una escuela, han sido una verdadera escuela, una verdadera incubadora esta iglesia. Gracias a la iglesia Esmirna, gracias por todo lo que han brindado. Si ya lo encontró por ahí, hermanos, Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, voy a pedir que le demos lectura en reverencia, o mejor dicho, le doy lectura y me escuchan ustedes, me siguen con su vista. Dice la palabra del Señor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oramos. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, nueva cada mañana. Señor, y en esta hora, gracias por la oportunidad que me permites de transmitir este mensaje, que sea llegando, Señor, hasta el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, que sea siendo el propósito para la que tú lo has enviado y lo has dejado en esta hora. Señor, en tus manos estamos, en tus manos está nuestro entendimiento. Gracias por todo lo que tú has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Como ya lo mencionaba mi compañera, el título, Las Obras de Fe. Vamos a ver un poquito las obras de fe, hermanos. La epístola donde basamos la lectura está dirigida originalmente a las 12 tribus dispersas, es decir, a judíos cristianos que comenzaban a sufrir la persecución por su creencia en Cristo. El autor de la epístola es Santiago el Justo. Su nombre hebreo es Jacobo. Existen al menos 3 Santiagos diferentes. Según nuestra postura y en base a estudios, el Jacobo o Santiago que se nombra en Marcos capítulo 6 versículo 3 es el Santiago que escribe la epístola, también llamado Santiago el Justo. Otro Santiago es Santiago el Menor o el discípulo directo de Cristo, que según datos históricos, este pierde la vida en el año 44 de nuestra era, por lo que no puede atribuírsele la autoría de la carta. Santiago el autor de la carta o Santiago el Justo es hermano de Jesús, según lo vemos ahí en Marcos capítulo 6:3. Pero también en los escritos del historiador Flavio Josefo, ya que ambos le llaman en un original griego Adelfos a Santiago. El vocablo no quiere decir solamente pariente, sino hermano directo. Es pues el autor de la epístola de Santiago, hermano de sangre de Cristo. La carta es escrita alrededor del 46 y 48 de nuestra era, entre 13 y 15 años posteriores a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Lo creemos por las siguientes razones. 1. La carta no menciona ninguna de las resoluciones del primer concilio de Jerusalén que se lleva a cabo en el año 50. 2. No hace mención alguna de datos de los evangelios, ni de algunas otras cartas paulinas, ni de los principales personajes del periodo del 50 al 70 de nuestra época. 3. La doctrina y la enseñanza de Santiago está basada mayormente en relatos pintorescos del Antiguo Testamento, tales como lluvia temprana y tardía, se mencionan héroes de la fe que son del Antiguo Testamento, como Abraham, Job e incluso Rahab. 4. No leemos un dominio ni presencia importante de gentiles al momento de la escritura de la epístola, lo que nos hace pensar que aún no hay un gran trabajo en el mundo gentil, por lo tanto la situamos antes del clímax del ministerio paulino a los gentiles. ¿Y para qué escribe Santiago? Bueno, Santiago cuando escribe es muy probable que tenga estas 3 cosas en mente, o al menos lo vemos así en la carta. 1. Dar aliento a los creyentes judíos dispersos. Otro motivo es recordar las enseñanzas que Jesús había dejado a sus discípulos. Y otro de los motivos por el que escribe Santiago la carta es corregir algunos de los problemas de conducta más que de doctrina. En cuanto al contexto del pasaje que usamos, los judíos eran fuertemente criticados por los griegos, ya que predicaban a Cristo y del amor de Dios, pero sus viudas y huérfanos estaban desamparados. Hablaban del amor de Dios, pero al parecer no lo mostraban en sus hechos. No colaboraban ni apoyaban a sus familiares y al prójimo en necesidad. Santiago les recrimina e incluso pide atender no solo al familiar o amigo, sino demanda obras de fe para la sociedad en general. Y así mostrar la creencia en un Dios amoroso y bueno que tanto se predicaba, no solo con palabras, sino también con obras. Algunas posturas cristianas generan polémica acerca de la carta de Santiago, ya que demanda mucho las obras de la fe y la consideran una doctrina opuesta a la gracia que enfatiza Pablo. ¿Pero son acaso las doctrinas de Pablo y Santiago opuestas entre sí? La fe y las obras son doctrinas complementarias. Dedicaré algunos instantes para recordar conceptos importantes de nuestra doctrina respecto a la salvación del ser humano, la cual se obtiene por gracia de Dios y por fe en Cristo Jesús. La Iglesia Católica ha enseñado que las obras realizadas por el creyente son parte o son tomadas en cuenta para su salvación. Por el contrario, la mayoría de la Iglesia Evangélica enseñamos que la salvación del ser humano es una gracia de Dios y por fe en Jesucristo. Desafortunadamente, algunas posturas cristianas llevan al extremo estas dos doctrinas, la doctrina de la fe y la doctrina de las obras o de la conducta, siendo que no son contrarias o antitéticas, sino complementarias entre sí, dependientes, la fe y la gracia. El apóstol Pablo parece ser el principal expositor de salvación por fe y gracia para el ser humano, pero no es el único. Si bien Pablo lo recalca varias veces en su carta, encontramos la forma de salvación por fe y gracia desde el Antiguo Testamento. La fe debe ser puesta en Jesús. Conocemos la definición de fe del griego pistis, que es tener algo por cierto y verdadero, estar convencidos. Cuando decimos que nuestra salvación es por fe, nos referimos a una fe puesta en Jesús, su persona y su obra. Esto quiere decir que nosotros le tenemos por cierto y por verdadero como Hijo de Dios, que tomó forma de hombre para morir por nuestras culpas, y estamos convencidos que por su sacrificio somos reconciliados ante Dios, como lo menciona Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solo fe y solo en Jesús. También es por gracia divina. Nos vemos en un mundo de incentivos y de esfuerzos, donde casi todo lo que yo consigo es por mi esfuerzo y grande sacrificio. Soy merecedor de lo que tengo. Pero la salvación del hombre es contraria a esta tendencia. En cuanto a salvación, Dios provee en gracia. Es decir, inmerecidamente, Dios le regala al hombre el medio de salvación. Aun cuando éramos pecadores y le rechazamos nosotros, Dios en amor dio a Cristo por nosotros. Dice Romanos 5, 8, que cuanto nosotros éramos pecadores, pero Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Por más esfuerzos y sacrificios, no merecemos la salvación que Dios otorga. Es algo tan preciado que solamente se puede obtener como un regalo. Entonces, ¿cuáles son los motivos de enseñar salvación y gracia y fe de Pablo en aquel momento? El motivo de tal enseñanza en la creciente iglesia es aclarar la total y suficiente salvación en Cristo Jesús. Recordemos que Pablo escribe principalmente a gentiles que han aceptado el cristianismo, pero que hay un grupo de judíos que pretende agregar prácticas y enseñanzas a la salvación. Entendemos por qué es tan enfático Pablo de dejar clara la salvación en Jesús, y es total, absoluta e instantánea. No sea que el hombre se crea merecedor o que tenga a Cristo como insuficiente y trate de complementar su salvación por otros medios, o que pretenda poner a Dios en deuda con las obras que Él realiza. Nos dice Mateo capítulo 7, versículo 22, de personajes que piensan que Dios está obligado a darle la salvación porque obraron en su nombre. Mas sin embargo, por no tener a Jesús por cierto estos personajes y no aceptarlos con fe y como una gracia de Dios, serán desconocidos de Cristo en aquel día. Mi objeto es recordar que para ser salvo solamente se necesita proceder en fe al arrepentimiento genuino, aceptar que solo Cristo Jesús salva y es un regalo por parte de Dios que no merecíamos. ¿Y las obras? Las obras que encontramos en Santiago no son obras que salven el alma del creyente, sino resultado de su salvación. El resultado de mi fe, o dicho de otro modo, una de las formas como puedo enseñar al mundo mi fe es realizando obras que proceden de esa fe. ¿Cuál es el momento de las obras o en qué momento deben aparecer las obras? Pablo sitúa al ser humano antes de Jesús, antes de que le conozca. Al hombre natural, aquel que no conoce a Dios. Santiago, por el contrario, escribe a creyentes, a hombres que han reconocido por fe a Cristo en sus vidas, y a ellos es a los que le exige demostrar la fe. Por lo tanto, las obras se piden para un hombre salvo, aquel que decide tener fe. No duda ni cuestiona Santiago la salvación de sus oyentes o sus destinatarios, sino que les exhorta a tener una conducta diferente y acorde a la profesión de fe que tienen. Por lo que el lugar o momento de las obras se piden una vez que yo ya soy salvo. Ya mi salvación está completa en Cristo Jesús. Las obras serán el resultado de mi fe que demuestra una nueva vida. Pablo apoya esta postura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, donde habla que cuando se está en Cristo se es nueva criatura. Y cuando menciona las cosas viejas que pasaron y las que son hechas nuevas, habla de un antes y un después de Jesucristo. Dentro de las cosas viejas y nuevas entran las obras. Ahora en Cristo también nuestras obras son nuevas, son obras de fe. ¿Cuál es el objeto de las obras? Si no son para salvación, ¿para qué pedirlas? Para tener una congruencia de lo que hago con lo que yo predico. yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Sirven para testificar? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, pide a las mujeres sujeción para que por su conducta ganen a sus maridos inconversos. También nos sirve para practicar lo que hemos aprendido de Dios en Cristo Jesús. Las obras son importantes. Las obras, cuando son congruentes a nuestra fe, ayudan a darle vida a lo que creemos y a lo que predicamos. Cierto que las obras no dan salvación, pero pueden ser el conducto por el cual Dios perfecciona nuestra fe. Dios puede perfeccionar nuestra fe por las obras que obremos, pero también pueden ser el medio por los que no creen, crean por las obras de fe que nosotros realizamos. Se cuenta de un anciano que acaba de perder a la compañera de su vida. Después del sepelio se traslada a vivir con su único hijo. Este hijo ya casado con su esposa y que a su vez tienen un pequeñín. El anciano, aparte del dolor que siente por la pérdida de su amada esposa, sufre algunos problemas motrices propios de la edad y algunos otros males que lo aquejan. Despide algunos olores un poquito acentuados. No tiene movimientos finos. Y en la comida parece que requiere ser instruido nuevamente como un niño, como un pequeño. Platos o vasos de porcelana resbalan por sus manos. Realiza ruidos un poco extraños cuando está comiendo y de vez en cuando algunas lágrimas pasan o ruedan por sus mejillas arrugadas. Entre su hijo y la nuera deciden que será mejor destinarle un rincón en la cocina y fabricarle un tazón y un vaso. Pues así evitan la pérdida de más trastos. Además, ya no va a ser mal ejemplo de modales para su vástago, que es el nieto del anciano. El padre de familia, como todo buen carpintero, oficio que heredó del anciano, le talla un fino y elegante tazón y un vaso de madera. Ahora, el anciano come en la cocina. Días más tarde, el padre de familia encuentra a su pequeño en el patio, ahí en el patio trasero, tallando un pedazo de madera y dándole forma, una forma hondita. Orgulloso, el padre del pequeño se acerca porque ve que el niño practica ahora el oficio familiar y con la frente en alto, esperando recibir una respuesta de elogio de su pequeño, pregunta con un aire de seguridad: ¿qué haces, hijo mío? Aquel crío voltea y con una sonrisa inocente, satisfecho porque piensa que se le ha adelantado al tiempo, contesta: estoy tallando el tazón donde comerás cuando seas grande como el abuelo, papi. El hombre aprendió una gran lección, que con nuestras obras y conductas podemos enseñar y decir mucho aún sin hablar. Y desde entonces, aquel anciano comió todos los días en la mesa y en compañía de su única familia hasta su feliz partida. Mi palabra puede ser creída con más fuerza cuando tengo obras congruentes a mi fe. Se puede conciliar ambas doctrinas. Vemos que la doctrina de la salvación por fe y gracia, además de las obras o de la conducta de fe, son doctrinas que se complementan. Una, en cuanto a salvación, no hay más que el sacrificio de Jesús para ser reconciliados con el Padre, pero a su vez nos invita a reconocer cuál debe ser mi conducta como profesante y seguidor del cristianismo. Nos sirve conocer el tiempo y el propósito de los escritos de Pablo y de Santiago, además al público que van dirigidos, y entenderemos más aún los pensamientos, que no son contrarios, son necesarios cada uno en su momento. Los escritos de Santiago son primero y van dirigidos a judíos creyentes que pueden conformarse con su linaje por ser descendientes de Abraham, ser indiferentes ante la necesidad, es lo que estaba pasando. Pero Pablo escribe después, principalmente a gentiles, más propensos a añadir doctrinas o elementos a su salvación, minimizando así la obra de Cristo. Y no podemos separar la fe y las obras, sería incongruente. Algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. No podemos elegir alguna para nuestra práctica cristiana. Tal como la exposición de los apóstoles es complementaria y no debemos separarlas. De la misma manera, las obras son dependientes de la fe y las obras respaldan la fe. No debemos tomar una postura solamente teórica ante la fe y desarrollar solo conceptos de fe. No podemos basar nuestra seguridad en las buenas obras, es cierto. Cristo nos salvó por fe y por gracia. Testifiquemos de su amor y mostrémoslo al mundo, enseñándoles un Dios amoroso y previsor. Cuando nosotros obramos de esa manera, se conjugan la fe y las obras. Pero, ¿qué si decidimos quedarnos solamente en tener fe y no realizar obras? La fe sin obras es fe muerta. Según el comentario exegético de Robert Jameson, dice del versículo 18 que acabamos de leer, la fe muerta es una fe que no depende de las obras. Él aclara esto, cuando la fe está muerta no es que dependa de las obras. Vive o muere la fe por sí misma. Pero ¿cuál es el indicador o cómo podemos ver si la fe es muerta o es viva? En las obras. Ellas son el resultado y un indicador de la fe. Una fe viva y dinámica tendrá obras como fruto. Una fe que ya murió tendrá ausencia hasta de las obras. La fe muerta es una fe que ya no produce nada. Algo que existió en algún tiempo, pero ahora es recuerdo y vestigio. Una fe que no aprovecha de nada, que no deja resultado. No le llama estéril, le llama fe muerta. Perdió su razón de ser. Cortamos su efecto o dejamos que se acabara. Una fe muerta es cuando ya no sirve de mucho creer. Perdimos la confianza y la seguridad en Dios. Después de la vida viene la muerte. La fe viva me hace hijo de Dios y actúa en consecuencia. Cuando pierdo esa fe que produce obras, obras de fe, la fe comienza a morir y ahora solo Dios y yo sabemos que soy su hijo. Casi nadie se entera y de poco sirve a la humanidad que yo sea redimido con la sangre del Cordero. Pero ¿cómo puedo evitar que muera o resucitar esa fe? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, debo estar atento a lo que Dios dice, escuchar su palabra, no dejarme de congregar. Debo de leer la Biblia, tengo que escudriñarla. Pero también podemos escuchar la voz de Dios en los momentos de oración privada. Es ahí donde Dios nos habla y nos da sueños, nos da instrucciones, nos da encomiendas, nos da tareas, nos revela la necesidad del hombre y entonces oímos a Dios y andamos en fe y producimos obras de fe. Pero si la fe muere, ¿podemos nosotros resucitar esa fe? La potestad de la vida y la muerte está en Dios. Si hemos detectado enfermedad o incluso la muerte en nuestra fe por la ausencia de obras, pidamos a Dios que dé vida a nuestra fe a través de su palabra. Escuchemos la voz y los planes de Dios nuevamente para que creas y obres en la confianza de que Dios respalda su palabra y los sueños que ha depositado en ti. La fe viva es fe que beneficia. Y no solamente es benéfica, sino que además se requiere, es el resultado de la fe en Cristo, la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, el resultado es salvación. Ahí Cristo nos da vida. Nos benefició, además de que muchos la requeríamos con urgencia. Así como la fe nos salvó, debemos conducirnos, tener pues obras nacidas y que descansan en Dios. Si creemos que Dios está vivo, que es real, que es bueno, que es el dueño del oro y de la plata, que tiene pensamientos de bien para nosotros y que desea la salvación del hombre, si creemos todo eso, si tenemos esa fe, ¿qué esperamos para obrar en consecuencia? La fe me beneficia a mí y las obras de fe me benefician a mí. Vemos la salvación como primer resultado benéfico de la fe viva. Tener una fe viva me beneficia porque hago la voluntad de Dios para mi vida y soy prosperado. Me beneficia porque adquiero experiencia al conducirme y obrar en fe. Experimento la provisión de Dios y pasa del concepto de fe a la vivencia en fe. Me beneficia porque en cuanto a las obras me voy formando en el carácter cristiano. La fe también beneficia a mi familia. Conducirme en fe le beneficia a mi familia porque soy canal de bendición para ellos, máxime si mi posición es el jefe o el sacerdote del hogar. Pero también obrar en fe les beneficia porque tienen un ejemplo de conducta a seguir muy cercano y podemos decirles a nuestros familiares que sigan nuestro ejemplo como nosotros seguimos a Cristo. Además, cuando obro en fe, no falta el sustento básico en casa. Beneficia a la congregación y el avance del Evangelio. La congregación está atendida tanto en lo espiritual como en sus necesidades físicas primordiales cuando obramos en fe. El Evangelio tiene más fuerza de ser creído cuando mostramos que Dios ama a los inconversos con las obras que nosotros hacemos. Beneficia al ser humano en general. Cuando obramos en fe, muchas almas que no tenían acceso a bienes materiales básicos son provistas de los mismos por nosotros. Aquellos que no tenían la facilidad, cuando obramos en fe, el Señor les bendice a través de nosotros. Hombres y mujeres que esperan ayuda espiritual, ayuda mental, ayuda emocional, ayuda material, o que se encuentran lejos de alcanzarla, son bendecidos a través de nosotros. Recordemos un instante la compasión de Cristo cuando veía a las multitudes como ovejas sin pastor, y que no solo les compartió el mensaje del reino, sino que dio sanidad y alimentó a muchos. Ahora hay quienes necesitan que la iglesia muestre esta fe con obras, primeramente al interior de la misma, pero también al mundo. ¿Y cuáles son las obras de fe que se piden a la iglesia? Dividimos las necesidades del ser humano en tres grandes áreas: espirituales, psicológicas o emocionales y físicas. Como iglesia debemos actuar en las tres, y lo espiritual en general no representa mayor problema para la congregación. Tenemos una buena liturgia, cursos bíblicos de diversa índole para todas las edades, se evangeliza, se ora por enfermedades, por necesidades, se aporta a los conceptos teológicos. Las necesidades psicológicas un poco se van subsanando cuando se atiende algo de lo espiritual. Para algunas otras se imparten cursos, consejería, pero existen muchas que no han sido atendidas aún todavía. Lo mismo pasa con las necesidades de tipo físicas. Se protege a la iglesia de alguna estafa o se enfoca solamente en lo espiritual, y se ha suprimido toda obra que tenga que ver con proveer para lo material, y entonces olvidamos las enseñanzas de Santiago. ¿Cuáles son las obras espirituales de las que estamos hablando? Son para nosotros las más fáciles de identificar y en las que al parecer la iglesia tiene más presencia. Agradecemos a Dios por ello. Son todas aquellas obras donde la parte espiritual del ser humano es edificado y a donde le proporcionamos atención. La asistencia en oración de confesión, por ejemplo, es algo que la iglesia hace. Apoyo espiritual cuando se atraviesa por alguna necesidad. Presentar a Cristo como la solución al hombre. Lo relacionado a las enseñanzas, a la ciencia de conocer mejor a Dios, todo lo anterior, la iglesia protestante lo realiza sin mayor problema. Existe un recordatorio aún para este tipo de obras, y nos dice Romanos 14:23 que todo lo que no procede de fe es pecado. La ayuda espiritual que la iglesia otorga debe ser siempre en la fe de que todo proviene de Dios. Él sustenta y Él transforma vidas. Otra obra de fe, y no menos importante, es nuestra conducta o testimonio, y estamos en el área de las espirituales. ¿Qué quiere decir? Que me debo comportar con la fe de lo que soy. Soy un pecador redimido, lavado con la sangre del Cordero. Antes era pecador, ahora soy redimido con la sangre del Cordero por la voluntad del Padre. He muerto al pecado, entonces mi conducta cotidiana debe ser obrar en fe. Por fe doy buen testimonio, por fe y con la ayuda de Dios me mantengo santo. Las obras psicológicas. Entramos en el campo de la mente y de los sentimientos. Mucho se logra sanear cuando se atiende lo espiritual, ya lo dijimos. Pero nos falta como iglesia algunas partes de lo mental y lo emocional, tanto en nuestros congregantes como proporcionárselo al mundo. Como iglesia debemos atender las necesidades de las personas que han sido abusadas de diferentes maneras, abusadas en sus cuerpos, en sus emociones o en sus bienes. Muchos abusos tienden a dejar marcas y desagradables recuerdos que obstaculizan un desarrollo cotidiano, y es donde la iglesia debería entrar con apoyo profesional y guiado por Dios. Se ha propuesto el término bullying para abusos, rechazos e incluso golpes hacia una persona en un grupo, especialmente dentro de lo escolar. y jóvenes que han quedado dañados, disminuidos en su moral, en su autoestima, o han llegado al suicidio por esto. Y los adolescentes y los jóvenes están a lo mejor más relacionados con este término en su escuela. Debemos nosotros preocuparnos por detenerlo, enseñar tolerancia, comprensión y compañerismo, buscar como iglesia que dichos valores sean comunicados a la sociedad, procurar centro de atención profesional y cristiana para quienes atraviesan por esto, pero sobre todo evitar como iglesia cualquier grupo marginado o rechazado o ignorado dentro de la misma. Evitemos esto, por favor, hermanos. Cero bullying dentro de la iglesia. Este es más o menos el panorama del quehacer en el área de lo emocional, aunque en realidad es más extenso. Y las obras materiales o físicas. Si seguimos el criterio propuesto de separar en las tres áreas, es en esta a la que Santiago se refiere, y es también desafortunadamente la misma donde la mayoría de la iglesia protestante, o al menos la de nuestra zona del país, es donde tenemos más vacíos. Y así como Santiago recrimina al judío creyente en su tiempo, la actualidad bíblica nos alcanza y nos confronta a demostrar la fe por medio de las obras, ya que no solo la iglesia se ha olvidado del exterior, sino también nos hemos olvidado del interior de la iglesia. Algunas de las obras que podemos realizar al respecto en cuanto a lo físico y lo material son centros de rehabilitación para trastornos y adicciones. Como iglesia podemos hacer esto. Consultas y dispensarios médicos, talleres de salud e higiene, comedores y desayunadores para personas en desgracia, depósito de ropa y calzado, incluso, ¿por qué no?, pensar en una orientación y asistencia legal. Ante dicha realidad, ¿cómo participa la iglesia en tales obras? Puede pensarse o decirse incluso que debido a la naturaleza de la iglesia, que es espiritual, debemos atender las necesidades espirituales únicamente. No confundamos. Nuevamente, no se trata de contrapuntear los objetivos de la iglesia en la tierra, sino entender que debemos participar tanto lo espiritual que obtenemos de Dios, darlo por gracia a los hombres, pero de la misma manera procurar el resto de sus necesidades. Hay una demanda actual de esto. En un tiempo donde muchas de las instituciones están devaluadas y no hay confianza, se requiere levantar la mano para ponernos como ejemplo verdadero de congruencia. La sociedad está pidiendo transparencia y sinceridad de las personas y de las instituciones. Se le pide al gobierno, pero también se le pide sinceridad y transparencia a la iglesia. Cansados y defraudados de muchos sinsabores y de varias instituciones, incluso instituciones religiosas, los hombres ahora no piden la mejor doctrina. La gente se conforma con que seamos genuinos con la conducta. Nosotros que sí sabemos que es importante la sana doctrina, y no solo sabemos, sino gracias a Dios la tenemos, démosle esa congruencia a la conducta que la sociedad demanda. La iglesia participando en las obras. Es un campo en el que nosotros somos rebasados ampliamente por la iglesia mayoritaria en México. Debemos poner más empeño, puesto que es una demanda bíblica. No enseñamos obras para salvación y para alcanzar dignidad, sino obras por obediencia y por una novedad de vida. La Biblia no pide descuidar lo espiritual ni dejar la fe para ahora realizar acciones y convertirnos en beneficencia social. Pide que entremos al terreno de la fe puesta en práctica de las siguientes maneras, siempre bajo la voluntad de Dios. Un principio para tener éxito en la vida es conocer la voluntad de Dios y ejecutarla. Para tener éxito en las obras de fe, debemos conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros en cuanto a las obras. En oración, en lectura de la palabra y desde luego en sueños, visiones y anhelos, claro, siempre cuando estemos en comunión íntima con Dios, podemos conocer qué hacer y qué obras emprender. La historia bíblica nos muestra cómo Dios delega a sus hijos tareas con un propósito, pero no solo las delega, sino que siempre prospera a Dios cuando están en la voluntad divina. Pidamos a Dios qué obras, qué rumbo debemos de tomar primero en lo individual y posteriormente como grupo, como iglesia. Dirección de Dios significa preguntarle a Dios, ¿qué haremos? Y en la Biblia encontramos muchas demandas y ejemplos del obrar en fe, tales como visitar a los hermanos, visitar a los enfermos, orar unos por otros, ayudar en la provisión al desamparado, a las viudas, a los huérfanos. Si alguien viene y tiene necesidad y le dices, Dios te bendiga, haces mal, dice la palabra. Provee para sustento, dice Santiago, ahí donde acabamos de leer. Siempre en la dirección de Dios. Una vez obteniendo la voluntad de Dios, pidamos su dirección, los pasos, los momentos, los tiempos, las personas, los lugares con los que hemos de trabajar, en fin, todo dejémoslo en las manos de Dios. Cuanto problema que se presente, sí es cierto que debemos enfrentarlo y muchas veces será instantáneo nuestro accionar, pero siempre dirigidos por Dios. Cuando decidimos entrar en el terreno de las obras, es importante saber que debemos dedicar tiempo de calidad en oración a Dios. Repito nuevamente, cuando decidimos entrar en el terreno de las obras, es importante saber que debemos dedicar tiempo de calidad en oración con Dios. Para que nuestro carácter sea formado, para ser fortalecidos en toda prueba o lucha y para tener la mente de Cristo. Así sabremos el rumbo y a dónde vamos en las obras y acciones que emprendamos para la gloria de Dios. La dirección de Dios es preguntarle cómo quiere que hagamos lo que nos ha mandado hacer. Siempre bajo la dependencia de Dios. Parece ser aquí, que aquí en adelante nos cuesta un poco más. Depender de Dios implica primero conocer su voluntad, saber exactamente qué quiere, qué demanda Dios de nosotros. Entre algunas cosas pide santidad, hacer misericordia, estar atento a las necesidades de los creyentes. Y a veces requiere movernos de un confort. Además se necesita financiamiento y depender de Dios nos cuesta. Decimos que Dios es dueño del oro y la plata, decimos que suplirá todas nuestras necesidades en su riqueza y recitamos a Jesús que nos enseña que si los lirios no hilan y visten y que los pajarillos no cosechan y comen, cuánto más Dios tendrá cuidado de nosotros. Pero nos cuesta depender de Dios y esperar que Él sea el que provee para las tareas y las encomiendas que Él mismo ya nos ha dado. Depender de Dios es esperar y saber que los recursos serán provistos por Dios. No seguimos la tendencia del mundo ni la situación actual. Si Dios nos da instrucción y nos dirigimos en esa instrucción, entonces esperamos también la provisión de Dios. Pase lo que pase, Dios proveerá. Cumplir el objetivo. Un paso importante de las obras es preguntar a Dios, ¿para qué quieres que hagamos esto o aquello? ¿Podré testificar del amor de Dios o estaré siendo instruido en esperar y depender de su mano? ¿O tal vez la visión por la necesidad mundial es cambiada? ¿Los vínculos entre los creyentes pueden ser fortalecidos? ¿O muchas almas pueden venir a los pies de Jesús? Uno o varios objetivos pueden alcanzarse cuando obramos por fe en la voluntad de Dios. Preguntémosle a Dios un porqué, no para juzgar el objetivo de Dios, sino para saber lo que Dios quiere y cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Jesús en su mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis les habla al respecto. El Señor en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis habla a las 7 iglesias de Asia. Se dice que las 7 iglesias representan 7 etapas aquí en la tierra de la misma iglesia. De ser esta propuesta cierta, estamos en la última etapa entonces. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando se dirige a estas iglesias, a las 7 les dice, yo conozco tus obras. La palabra en griego para obras que está usando aquí es erga, con su declinación ergón, que quiere decir trabajo, negocio, encargo, a lo que yo me dedico, aquello en lo que estoy encargado, colaborado para lograr. Tanto Apocalipsis como Santiago utilizan esta palabra griega que se traduce en obras. La iglesia desafiada a conjugar las enseñanzas de fe y de obras. Jesús dice a la iglesia entonces, conozco lo que has estado haciendo y a lo que dedicas, en lo que te has empeñado, y elogia las obras de las primeras 6 iglesias o de las primeras 6 etapas. Solamente la última es recriminada fuerte por no tener obras o porque ni es tibia ni es, perdón, porque ni es fría ni es caliente, es tibia. No pone empeño en nada. Parece ser que no tiene negocios o encargos. Santiago dice entonces, alguno dirá, yo creo, yo tengo por cierto a Jesús y le creo a Dios. Entonces muéstrame tus negocios, tus actividades, tus quehaceres y veré si realmente crees en Dios. Yo te mostraré lo que creo, que le creo a Dios, que conozco su voluntad y la estoy ejecutando. Espero en Dios su provisión y me dirijo cada día en Él. Esa es la paráfrasis que podemos hacer del pasaje que leímos al principio. Si oro por los enfermos y sanan, es porque así Dios lo enseña en su palabra, que ore y confíe en que Dios lo sanará. Si visito a los enfermos o a los cautivos, si les doy un vaso de agua o les proporciono vestido, es porque Jesús me dirá algún día que en cuanto lo hice a alguno de esos pequeños, se lo hice a él. Como iglesia estamos desafiados a conjugar la fe con las obras, seguir la enseñanza y la práctica de la fe. Nunca comprometer la salvación es por fe y gracia, pero también somos requeridos en el campo de las obras. Como iglesia debemos atender primeramente necesidades de nosotros mismos y procurar la atención de la sociedad. Se necesita apoyo espiritual, apoyo emocional, apoyo en lo físico, siempre desde el punto de vista cristocéntrico. Los únicos que podemos cumplir con este requisito en las tres áreas somos la iglesia. Hay una necesidad y una demanda social de ser congruente con lo que predicamos. Predicamos de un Dios que ama al mundo, que ama al pecador, que se compadece por nuestras necesidades, que tiene el poder de sustentar. Entonces, reflejemos y seamos congruentes con lo que estamos enseñando. Se cuenta de un alpinista que está desesperado por ir a conquistar el Aconcagua, que es una montaña, uno de los montes altos de Sudamérica. Él quiere hacerlo solo, se prepara durante años para esta travesía y quiere la gloria solo para él. Por lo tanto, va sin compañeros. Empieza a subir, se le va haciendo tarde en la cima, va subiendo y no acampa. Él decide hacerlo rápido, no se detiene ni para descansar ni para dormir. Está decidido llegar a la cima. Ha oscurecido, cayó la noche y en la altura de la montaña hay gran pesadez, hay una oscuridad. Ya no se podía ver nada absolutamente, todo era negro. No había ni siquiera lunas, no había estrellas, era todo cubierto por las nubes. Subiendo ya un acantilado a solo 40 metros de la cima, él resbala, se desploma por los aires. Viene bajando a una velocidad vertiginosa. Solo puede ver manchas oscuras cuando va bajando. Es succionado por la gravedad. Seguía cayendo. Y en esos angustiantes momentos pasaron por su vida todos los gratos recuerdos. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, aquel alpinista experimentado sintió un tirón. De pronto, de todo su cuerpo sintió un tirón. Como buen alpinista experimentado, había amarrado o había clavado estacas de seguridad con cargados a una soga larga que estaba amarrada a un arnés a su cuerpo. Lo detuvo aquella soga. Quedó colgando. En la quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar. Y él gritaba en aquella oscuridad, ¡ayúdame, Dios mío! Se dirigía al cielo. De pronto una voz grave y profunda de los cielos le contestó, ¿y qué quieres que haga, hijo mío? Este alpinista, sorprendido porque Dios le había dado una respuesta, dijo, bueno, pues, ¡sálvame! ¿Realmente crees que te puedo salvar? Por supuesto que sí, Señor. Y le contesta a Dios desde los cielos. Entonces, corta la soga que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que días después le buscaron. Lo encontraron colgado a un alpinista, congelado, muerto, agarrado con fuerza de sus manos a una cuerda, a tan solo 2 metros del piso. No le creyó a Dios. Concluyo. Las doctrinas de fe para salvación y obras en consecuencia de mi fe son complementarias. No debemos olvidar que nuestra salvación es un regalo inmerecido de Dios, donde basta aceptar a Jesús como el Salvador de mi vida. Pero que es de grande importancia mostrar tal fe y esa salvación a los hombres por medio de una conducta diferente, acciones acordes a mi profesión de fe, pues las obras apuntalan o destruyen lo que con los labios nos esforzamos por comunicar en cuanto a nuestra fe. ¿Tenemos fe en Dios? ¿Tenemos la certeza de estar en el camino correcto? Mostrémosle al mundo por medio de nuestras obras la fe en el único Dios vivo. Pido a cada uno de los presentes que reflexionemos sobre nuestras acciones y conductas diarias, por pequeñas o insignificantes que éstas parezcan. Analicemos si están respaldadas en el texto bíblico, si están respaldadas en las enseñanzas de Jesús, si es que actuamos en congruencia con mi fe, o es necesario depender aún más de Dios. En esas áreas de mi vida, para que todos y cada una de mis obras testifiquen de mi fe en Jesús como el único camino al Padre y la solución de todos los tiempos para el hombre. Nunca podrán las obras mejorar nuestra posición ante Dios ni dar una mayor efectividad al trabajo del Espíritu Santo en el ser humano, pero sí son una fuerte herramienta que sirve de plataforma para mostrar nuestra creencia en Dios. La buena conducta y obras de fe no me dan salvación, pero sí contribuyen una fuerte herramienta, un medio por el cual podemos testificar al mundo de nuestra fe en Dios y mostrarle cómo es que actúa Dios en la vida del hombre. Reflexionemos, hermanos, lo que nos falta por hacer, lo que nos falta mostrar de nuestra fe, en nuestra conducta, en nuestras obras diarias. Pidamos perdón al Señor, pero sobre todo busquemos su dirección, busquemos cuál es su voluntad, dependamos y confiemos que Dios nos va a sustentar y a respaldar en cada una de las acciones que para su gloria nosotros emprendamos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Reflexionemos en esta palabra y dejamos el lugar al pastor de la iglesia.